Lo que sigue. Antena 8 presenta. Los 80 a las 7. 100.1 Antena 8. Amigos, 26 de junio 2020. 26 de junio, sí, señores. Ya vamos rumbo al mes de julio. Buenos días para Guillermo Urieta. Temprano con nosotros, Ricardo Bustamante, Carlos Brenes, Yancy, Junior Reyes. A la espera mientras viaja para su trabajo, Ingemar, Luis Brossard, los que reportan bien temprano, todos juntos. Buenos días. Semana. me feel mighty real. De Sylvester, con esa arrancamos, con ese clásico de música disco para todos ustedes. Hoy es viernes, hoy se baila con buena música. Aquí seguimos ahora con GQ Disco Nights. Recuerden el 6483-0541. 6483-0541. Sixto Ruedas también dice presente en esta programación. Dice Good Music. Olga Rujano, buenos días. También Víctor Hidalgo, saludos para Carmen. José Quintero. Pasa tu fin de semana con la mejor música en tu radio. 100.1 Antena 8. American Top 40 con Ryan Seacrest todos los sábados a las 12 del mediodía. Don't miss American Top 40 this weekend with me, Ryan Seacrest. Got the latest on the upcoming season of The Bachelor and we check in with the Black Eyed Peas. Don't miss the run from 40 to 1. All here on Antena 8. En Más Móvil, ahora más que nunca, nuestra prioridad es mantenerte conectado a lo más importante. Por eso te ofrecemos una manera más fácil y segura de obtener tus servicios residenciales sin necesidad de que un técnico entre a tu hogar. Ellos te instalarán tus servicios de internet y televisión residencial desde afuera de tu casa y te asistirán por teléfono durante todo el proceso hasta que estés 100% conectado. Llámanos al 123 para obtener más información. La señal de Panamá está aquí

Born to be Alive de Patrick Hernández. ¿Y están listos para jugar Radio Bingo con Antena 8? Hoy viernes te traemos de nuevo nuestro bingo musical. Si quieres jugar, regístrate en nuestro WhatsApp 6483-0541 ya mismo y te enviaremos un cartón para jugar con artistas, claro. Sintoniza Onda 8 este viernes, hoy desde las 3 de la tarde y llena tus espacios. Acortemos distancias y juguemos Radio Bingo. Sintonízanos en casa desde nuestra app Grada Radio Panamá y antena8.com. Buenos días, Fidesex, gracias por acompañarnos. También Michelle Lima, Anel, Irma Arosemena, Dani Alonso, por supuesto, pendientes porque viene la lluvia. Jack también dice presente, Benji Moreno, Vaccaro, Nilka, Desiree, Janet. Tenemos aguacero cerrado hoy, ¿será? Sí, un grupo que en el año 78 estalló en las discotecas con este tema. Get Off, son de Hialeah, allá en Florida, en Estados Unidos. Edith, buenos días, gracias por acompañarnos. También Denise Caballero dice, en sintonía con música bailable, con ánimo, empezando el fin de semana. Claro, Denise. También Álvaro Álvarez está disfrutando esta mañana nublada. Yo sí la estoy disfrutando muchísimo. Feliz viernes para Edgar Bonfante. Alba Irene Jim dice, saludos y a cuidarnos con el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento. Bueno, Ananías, buenos días. Lisbeth Gabriela también, Mari Carmen Serracín, Liz Esther Rivas, gracias. Vamos a comerciales y regreso. Fin de semana, como debe ser. 100.1, Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Australia y Nueva Zelanda lograron el derecho de organizar el Mundial de Fútbol Femenino en el 2023, superando a la candidatura de Colombia en una votación del Consejo de la FIFA realizada este jueves. Un informe de evaluación de la FIFA había destacado este mes que la seguridad podría ser un problema si Colombia era sede del Mundial, lo que fue calificado como sesgado por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. Y el partido de apertura de pretemporada de la NFL entre los Cowboys de Dallas y los Steelers de Pittsburgh, previsto para el 6 de agosto, ha sido cancelado debido a la pandemia del coronavirus, así como la ceremonia del día 8 para consagrar la clase del Salón de la Fama del 2020. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Pregunta a tu doctor por NAN3. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Ya va a empezar mi reunión virtual. A ver, conectar. Conectar. ¿Por qué se la pasa apagándose? ¡Mamá! ¡La impresora se volvió a trabar! Dame paciencia. Sabemos que trabajar y estudiar desde casa no es sencillo y puede ser muy estresante. Que estas situaciones no te causen un estrés más. Si tu computadora, impresora, proyector o iPhone te están dando problemas, en DataServe te resolvemos. Escríbenos a soporte@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la reparación o actualización de tus equipos. Hacemos retiros a domicilio para que no tengas que salir de casa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Amigos, soy JR y en dos horas, todos los sábados, tendrás Music News, Billboard Top 5, Un Día Como Hoy en la Música, el estreno de la semana y Movie News, acompañado de tu música favorita. Sábados desde las 10 de la mañana, para ti, Generación Antena con JR. Y estar en casa ha sacado el diseñador interior en ti. Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Asesoría en línea en nuestra cuenta de Instagram, @DecoExpressPty, o en nuestra web DecoExpressPty.com. A ver, tenemos el 6483-0541, 6483-0541, para saludarles, para desearles un fantástico fin de semana. Carmen Martínez dice que está disfrutando ver la hermosa lluvia caer. También Rodolfo Araúz, Luis Pimentel, Noemí, gracias. Martín Villagra dice, mucha lluvia, mucha música. Onel Miller también está con nosotros en esta mañana. Felices todos en la cabina de poder acompañarles de lunes a viernes. Bueno, vamos a hacer un segmento muy especial. Espero que lo disfruten. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. A ver, esta canción representa mucho para un género musical en especial, que es el rap. Se trata de Curtis Blow, conocido como Curtis Blow, pero su nombre es Curtis Walker. Nació en la ciudad de Harlem, en Nueva York. Es uno de los raperos pioneros en la industria de la grabación y una de las primeras estrellas del mainstream. Es uno de los clásicos del hip hop con su pegadiza melodía de discoteca y su estilo de rapear. Comenzó su carrera en Nueva York a mediados de la década del 70, cuando nadie sabía lo que era el rap, empezando como breakdancer y DJ antes de ser rapero. En 1980, para esta fecha, editó su primer álbum llamado Curtis Blow. Bueno, Curtis Blow fue el primer artista de hip hop en firmar en una de las principales disqueras. Fue el primer disco de oro para hip hop con la canción The Breaks. Fue el primer artista de hip hop en recorrer Estados Unidos y Europa con los Commodores en 1980 en gira. Fue el primer artista de hip hop en grabar un comercial nacional de Sprite. Primer artista de hip hop en utilizar la caja de ritmos. También fue el primer video musical de hip hop. Primer productor de hip hop. ¿Qué les parece? Él fue, como quien dice, los raperos de hoy en día dirán, este es como el abuelo de todo, el precursor, Curtis Blow. Vamos entonces a dedicarle esa canción que cumple ya 40 años, la canción, y el artista de haberla lanzado. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks. Los ochentas a las siete. Breaks on a bus, breaks on a car. Breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose. But these here breaks will rock your shoes. And these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. If your woman steps out with another man, that's the break, and she runs off to them to Japan, that's the break, and the IRS says they want to chat, and you can't explain why you can't your cat. That's the break, that's the break. And Mom Bell sends you a whopping bill. That's the break, that's the break. With 18 phone calls to Brazil. That's the break, that's the break. And you borrowed money from the mob. That's the break, that's the break. And yesterday you lost your job. That's the break, that's the break. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Fin de semana, como debe ser. Antena 8. Run cold and break, run hot. Simple, got him in some hair, not but these. Le damos su homenaje a Curtis Blow, 40 años, hace 40 años, sí señores, por entonces el Rapper's Delight de Sugar Hill Gang se convertía en el primer éxito top 40 del hip hop y él en el primer productor de hip hop en la historia, el primer artista de hip hop presentado en una telenovela también, en One Life to Live, primer millonario del hip hop. Curtis Blow actuó en los largometrajes Crush Groove y también en The Show. Y vamos ahora a escuchar a una agrupación que para esa época, hace 40 años, le dio la gran oportunidad de llevarlo de gira por Estados Unidos y Europa. The Commodores. Aquí están con Lady You Bring Me Up. You came to me when I was lonely and no one.

Touch me, touch me, I want your body, Samantha Fox. Qué polvo del Sahara, ni qué polvo del Sahara. Ya ese polvo quedó en la alcantarilla, ¿verdad? Esos aguaceros de Panamá, a ellos no les gana nadie. Seguimos con más información y buena música para ustedes. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Amigos, y hoy en 1983, un día como hoy, el soundtrack de la película Flashdance ocupaba el primer lugar en ventas. Este álbum interrumpió el reinado del álbum Thriller. Sí, señores, lo interrumpió, lo bajó unas semanas, subió Flashdance, luego bajó. Así es que se colocaron en el primer lugar la premiada por el Oscar y el Grammy, Flashdance, What a Feeling, y también Maniac de Michael Cimbello. Pero ya que estamos hablando del 83 y porque quiero que se deleiten con la calidad de álbumes que estaban entre los favoritos para esta fecha en el 83. A ver, atención, en la número 10, el álbum número 10 era 1999 de Prince. El número 9, Kilroy Was Here, de la agrupación Styx. Ahí estaba Mr. Roboto y Don't Let It End. Cuts Like a Knife de Bryan Adams entraba por primera vez al top 10. Fue su primer gran éxito como álbum, a pesar de que lo había intentado antes. Cuts Like a Knife, el álbum. Daryl Hall and John Oates con su producción H2O, la más vendida en su carrera. Ahí estaba Man Eater en la número 7. El álbum Frontiers, The Journey, estaba entre los favoritos también. Cargo, el segundo de Men at Work, en la número 5. En la número 4, David Bowie con Let's Dance. En la 3, Pyromania de Def Leppard. En la número 2, Thriller de Michael Jackson. Y como les había anunciado, el álbum número 1 era el soundtrack de Flashdance. Aquí los dejo con uno de esos grandes éxitos, el álbum Maniac de Michael Cimbello. Y vamos a ver quién más está por acá disfrutando la buena música. Está James Moore con Emmeline, como cada mañana, gracias a ambos. También Reina, cuidarse con la lluvia, y Nodier Guerra, Luis Zamudio, gracias.